Hijo de Nicómaco, médico de la corte macedónica, algunos especialistas aseguran que estuvo influido por la profesión de su padre, aunque éste murió cuando Aristóteles tenía unos 9 años. Pero la influencia más grande la recibió, sin lugar a dudas, en la Academia de Platón. Durante 20 años Aristóteles permaneció en la Academia, convirtiéndose en el alumno más talentoso de Platón. Según una anécdota, se lo llamaba el entendimiento y, según otra versión, el lector. De ser cierto, este título marca una diferencia entre los jóvenes académicos acostumbrados a escuchar libros y el joven Aristóteles, que se convertiría en un lector asiduo de esos libros. El período de su permanencia en la Academia se corresponde con la primera etapa de su producción filosófica infantil. La mayoría de estos textos tienen una inspiración fuertemente platónica en su forma, pues muchos son diálogos, y también en su contenido. Entre ellos se destaca el célebre diálogo entablado por Eudemo y Protépico. El propio Aristóteles brinda una definición de la actitud frente a la filosofía. En resumen, escribía: si hay que filosofar, es preciso filosofar. Y si no hay que filosofar, es preciso, por consiguiente, filosofar. Así, en cualquier caso, es necesario filosofar. En Metafísica avanza sobre la verdad y escribe: el estudio de la verdad es difícil en cierto sentido, y en cierto sentido es fácil. Prueba de ello es que no es posible ni que alguien la alcance plenamente, ni que yerren todos, sino que cada uno logre decir algo acerca de la naturaleza, y que si bien cada uno en particular contribuye a ella poco o nada, de todos resulta cierta magnitud.